soñado con Dios. Y en el sueño decía, yo bendigo tu alma desde el altar. Sentí tu mano bendita sobre mi cabeza y cerrando los ojos me puse a llorar. Al despertar yo tuve tu delirio en mi alma, parecía verdad todo lo que pasó. Me senté en la cama y oré al Padre Eterno y le dije, bendito seas tú mi Señor. Llegar a tu casa y en el altar yo pude recibirte, mi Dios. Ahora soy feliz porque llenas mi vida y quiero de rodilla entregarte mi amor. Como en aquella noche he sentado en mi cama, fue una bendición recibirte, mi Dios, como en aquella noche.